Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes del conocimiento? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y, como cada sábado, deseándote lo mejor en estos casi 60 minutos que tenemos al aire contigo. Y en esta ocasión, este sábado, les tenemos cuatro datos muy interesantes a cargo de nuestros amigos de Despertar Sabiendo, que, bueno, de hecho es una página, una aplicación y una página en Facebook también. Así que, si quieres llegar así con un tema nuevo a la oficina o a la escuela, no sé, Despertar Sabiendo, te descargas la app y pues ahí te van a estar enviando de repente notificaciones para que cheques algunos temas. Y bueno, las activas o desactivas si tú gustas, ¿no? Pero bueno, está muy interesante. De hecho, uno de los temas que les vamos a platicar es... No sé cuántos de ustedes se han preguntado acerca de cuál es el motivo detrás del cambio de horario. O sea, ¿por qué existe? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Y por ahí de los meses de octubre y abril, nosotros en México, cada año, a estas alturas, nos enfrentamos al cambio de horario. Y esa práctica que trastoca nuestros días y que es motivo de debate. Pero si te preguntas cuáles son las ventajas que tiene este cambio de horario, o es realmente necesario o conveniente, ¿por qué no nos quedamos con un horario y nos dejamos de cosas, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas al respecto. ¿Por qué se realiza el cambio de horario? ¿Realmente sirve para ahorrar energía? ¿Es malo para la salud? Bueno, primero, ¿cómo y cuándo empezó? Esto fue, su origen se remonta a 1784 y a nada más y nada menos que Benjamin Franklin. En aquella época era embajador de Estados Unidos en Francia y en esa misma fecha decidió enviar una carta al diario de Le Journal de París en la que proponía algunas medidas para el ahorro energético. Ahora, en estas épocas no había electricidad, entonces... Bueno, las medidas que impusieron fueron unos impuestos a las personas cuyas contraventanas impidieran la entrada de la luz a sus habitaciones, regular el consumo de cera y velas y hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer para que todo el mundo se despertara a la misma hora. O sea, ¿te imaginas que te estén poniendo gorro a un horario en el cual todavía no quieres despertarte? Pero bueno. Las medidas del embajador no se tomaron muy en serio en un principio, sino hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el cambio de horario se llevó a gran escala. Alemania fue el primer estado en aprobar el cambio de hora para reducir las horas de iluminación artificial y así ahorrar carbón que podría utilizarse en la guerra. Pronto, amigos y enemigos siguieron su ejemplo. En Estados Unidos, una ley federal estandarizó el inicio y el fin del horario de verano en 1918 para aquellos estados que eligieron respetarlo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos obligó a todos los estados a establecer el horario de verano para el ahorro de energía como una forma de guardar recursos durante la guerra. Durante la crisis del petróleo árabe, en 1973-74, Estados Unidos volvió a establecer una vez más el horario de verano y 30 años más tarde se promulgó la Ley de Política Energética de 2005 que obliga a extender el horario de verano a partir de 2007. ¿Pero realmente ayuda a ahorrar energía? Bueno, en los últimos años, varios estudios sugieren que el horario de verano realmente no ahorra energía y que incluso podría provocar pérdidas. Los investigadores descubrieron que con el horario de verano sí se ahorraba energía durante las noches, pero se gastaba durante la mañana, en las horas de oscuridad previas al amanecer, obviamente, ¿no? Cuando traes el otro horario y que ya te tienes que ir a la escuela o al trabajo y todavía es de noche, te bañas y todavía es de noche, entonces enciendes las luces, ¿no? Como quiera se va a gastar. Bueno, Matthew Cochin, un economista de la Universidad de California, vio en Indiana un comportamiento perfecto para el estudio. Con el cambio de hora se consiguió un descenso en luz artificial, pero el consumo en aire acondicionado aumentó. Esto se debe a que la gente, aunque llegue una hora más temprano a sus hogares, durante este tiempo sigue habiendo luz natural, por lo tanto la gente encendería los aires acondicionados. Sin embargo, otros estudios sí han detectado un ahorro energético. El cambio de horario había ahorrado en 2011 1,3 teravatios de electricidad. Esa cifra sugiere que durante el horario de verano se reduce el consumo anual de electricidad de Estados Unidos a un 0,03% y el consumo de energía global en un 0,02%. Mientras que estos porcentajes parecen muy pequeños, bueno, podría representar ahorros significativos debido a la utilización total de energía en el país. Además, los ahorros en algunas regiones son aparentemente mayores que en otros. California, por ejemplo, es quien más se beneficia del horario. Tal vez por el clima, que es relativamente templado, que anima a la gente a permanecer al aire libre más tarde. El informe del Departamento de Energía expone que durante el horario de verano se ahorró en 1% diario en Estados Unidos. Ahora, ¿saludable o perjudicial el horario de verano? Durante décadas, los partidarios del horario de verano no solo lo apoyaron por el ahorro de energía que supone, sino también por el estilo de vida saludable que proporciona, ¿no? Esto comenta Wolf. En un estudio nacional estadounidense acerca del empleo del tiempo, se comprobó que durante el horario de verano, la gente reduce su tiempo frente al televisor y realiza actividades al aire libre. Pero otros advierten sobre los efectos nocivos. Ya ven que siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? De repente te dicen que esta fruta previene el cáncer, pero al mismo tiempo te provoca diabetes o cosas de esas. Entonces, Till Ronenberg, un cronobiólogo de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, Alemania, dijo que sus estudios muestran que nuestros relojes biológicos circadianos, establecidos por la luz y la oscuridad, nunca se ajustarán para obtener una hora extra de la luz al final del día durante el horario de verano. La consecuencia de esto es que la mayoría de la población disminuirá drásticamente la productividad, disminuye también calidad de vida, aumenta la susceptibilidad de enfermedades y uno siempre se encuentra cansado. Eso fue lo que dijo Ronenberg. ¿Y cuántos de ustedes no están de acuerdo con este señor? ¿En cuál de los dos horarios se sienten más cansados, menos productivos? Personalmente, en este horario de invierno. ¿Tú qué dices? Pero bueno, una razón por la que mucha gente en el mundo desarrolla fatiga crónica es por culpa del jet lag social. En otras palabras, sus periodos óptimos de sueño circadianos no sintonizan con los horarios de sueño reales. El cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso. La luz no produce el mismo efecto durante la mañana que durante la tarde. La luz por la mañana, por ejemplo, activa el ritmo, pero la luz durante la tarde demora el ritmo. O sea, son factores distintos. Esto es fuente de nationalgeographic.es y mundodigital.net. De hecho, vamos a ir con música. Ahorita regresamos para platicarles. Para todos los amantes de los perros, ¿por qué los perros son tan fieles? Bueno, vamos a ver por qué ahorita. ¿Estás en Ciencia y Humanismo? Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. Ya estamos de regreso en el segundo bloque en ciencia y humanismo. Y ahora te vamos a decir por qué los perros son tan fieles. Para todos los que tengan perro, y sobre todo que lo quieran mucho, ¿a poco no ver la reacción de tu perro cuando llegas a casa después de un viaje o después de varias horas? O ver la tristeza que reflejan cuando no estás. No son cosas simplemente por comida. De hecho, va más allá. Es un sentimiento de confianza y más que eso, pues es amor. Estos animales son de andar en jaurías y buscan pertenecer a un grupo. Es por esto que demuestran tanta fidelidad con los seres humanos. Les permitiste ser parte de tu manada. Y este también es el motivo por el cual ladran a las personas extrañas y tienden a atacar, porque están dispuestos a dar todo por sus seres queridos, por su manada, y tú eres parte de ellos. Además de esto, lo que hace que ambas especies, tanto el humano como el perro, sean tan fieles, excluyendo ciertos casos, obviamente, es la comunicación mutua. La confianza entre ambos es tanta que el lenguaje no es una contra para ninguno. Aprendamos a diferenciar ciertos tipos de ladridos, como ellos aprenden a diferenciar ciertos niveles en el sonido cuando les hablamos. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, esta conexión mutua proviene del pasado, cuando estos animales fueron domesticados. Ambas especies comenzaron a evolucionar en conjunto, algo así como un inconsciente pacto mutuo para protegerse de los depredadores, haciendo que en nuestros genes y en los de ellos esté ese lazo comunicacional tan fuerte. Porque si te has fijado, solo ha sido con el perro, con ninguna otra especie más. Los investigadores originalmente creían que los perros se habían separado de sus ancestros, los lobos, cuando comenzaron a vivir con los humanos. Sin embargo, otros estudios han demostrado que estas dos especies filiales se separaron hace cerca de 135 mil años. La evidencia arqueológica, como huesos caninos encontrados enterrados en asentamientos humanos, nos hace tener conocimiento de que hace cerca de 13 mil años, los humanos y los perros pues ya compartíamos vida, ¿no? Algunos estudios revelan que los perros tienen más comportamientos parecidos a los humanos que ninguna otra especie, incluyendo los primates. Por ejemplo, un estudio reveló que los perros son capaces de sentir empatía por los humanos. Durante este estudio se encontraba un humano, dueño o no de una mascota, llorando en la misma habitación que el perro. Lo que los especialistas notaron es que el perro no solo trata de consolar a su humano, sino que también lo hizo con un completo extraño. Es por esto que cuando estás triste, tu fiel amigo o amiga va a donde tú estás y te hace cariño. Y bueno, así ya dejes de estarlo y vuelvas a ser feliz como ellos, ¿no? Por eso, pues, queremos tanto a los perros. Pero bueno, les iba a poner una rola de perros, pero no. Nos vamos con música. Regresamos para hablar acerca de un personaje que está haciendo ruido últimamente. Elon Musk. Aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Escuchado a hablar un poco más de Elon Musk. De hecho, para los usuarios más acérrimos de internet, pues es un nombre muy común, ya que pues está desde hace mucho, mucho tiempo en los negocios por internet. Pero bueno, para empezar, Elon Musk es el fundador de PayPal y es CEO de Tesla Motors, SolarCity y SpaceX. O sea, ya con eso, es uno de los personajes más admirados de estos tiempos y es considerado un líder, un visionario, y sus empresas tienen como misión cambiar el mundo de forma drástica. ¿Qué busca Elon Musk? Bueno, algunas de sus metas giran en torno a frenar el proceso del calentamiento global mediante el cambio de combustibles fósiles por energías renovables, sobre todo la energía solar. También piensa en una solución a la posible extinción de la raza humana mediante la evolución hacia una civilización multiplanetaria a través de la creación de una colonia humana permanente en el planeta Marte. ¿Te acuerdas de los 80s de esta película con Arnold Schwarzenegger en donde están en Marte? ¿Se acuerdan? Bueno, si se acuerdan, pueden mandar un mensaje a Ciencia y Humanismo a nuestra página de Facebook, así es, Ciencia y Humanismo. Y bueno, también los invitamos a visitar la página de Despertar Sabiendo también en Facebook. Pero bueno, la revista económica Forbes calcula que actualmente su fortuna supera los 21 mil millones de dólares. Y aunque en el listado del 2017 aparecía con una cifra menor, en el puesto 80 de los hombres más ricos del mundo, este año podría pegar un salto y convertirse en uno de los 30 de mayor riqueza. En diciembre del 2016, este mismo medio aseguró que Musk ocupaba el puesto 21 entre las personas más poderosas del mundo, ¿no? Sin embargo, Elon Musk trabaja 100 horas por semana, así es, 100 horas por semana. Es un jefe obsesivo y exigente. Se hizo célebre una frase en diálogo con sus empleados que resume una forma de vida, que dice: no veo muchos de ustedes trabajando los sábados. En fin, no siempre fue uno de los más ricos o poderosos. De hecho, Musk vivió una infancia triste y solitaria en Sudáfrica, y sobre todo tras la separación de sus padres. De hecho, si bien se fue a vivir con su papá, nunca tuvieron una relación fácil. Elon Musk nació el 28 de junio del 71 en Pretoria, Sudáfrica, hijo de Errol Musk, ingeniero sudafricano, y de May Musk, nutricionista y modelo canadiense. Su hermana Tosca Musk es fundadora de Musk Entertainment y productora cinematográfica. Su hermano Kimball es director ejecutivo de la empresa de publicidad One Riot, y a los 10 años, con su primera computadora, una Commodore VIC-20, empezó a aprender programación por su propia cuenta. O sea, a los 10. Cuando tenía 12 años, vendió su primer videojuego llamado Blaster por cerca de $500 a los 12 años. En aquel entonces pasó por momentos difíciles. Sus compañeros de escuela lo sometían a bullying por sus intereses poco comunes para ellos, ¿no? En el periodo entre los 12 y 15 años de edad, entró en una crisis existencial influida por las lecturas de Nietzsche y Schopenhauer. En su hogar las cosas no iban mejor. De hecho, la relación con su padre era bastante complicada. Sufría violencia emocional de un progenitor incapaz de comprenderlo. El servicio militar obligatorio le molestaba, y por tales motivos, a los 17 años, luego de graduarse de la secundaria en Pretoria, decidió salir de Sudáfrica y refugiarse con su madre en Canadá. Servir en el ejército sudafricano para reprimir a la gente negra no me pareció una buena forma de emplear mi tiempo. Eso fue lo que dijo Elon Musk. Sus padres se divorciaron y tuvo que emigrar con su madre a Canadá en junio del 89. Y en 1992, gracias a una beca, pudo estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. Recibió su título de Wharton School y permaneció un año más en la universidad para completar su segundo título en Física. Tras obtener sus licenciaturas, decidió dedicarse a Internet, las energías renovables y la conquista del espacio. De hecho, ¿cuál es el legado de Musk? Tenemos el SIP2, con apenas $2,000 de financiación. Fundó la startup SIP2 junto con su hermano Kimball. Entonces, SIP2 se centró en el alojamiento y desarrollo de sitios web para empresas de medios de comunicación. En 1999 el éxito era latente. Gestionaba un total de 200 webs, algo que lo llevó a venderla por $300 millones a Altavista, que era subsidiaria de Compaq Computer ese mismo año, y la inversión inicial, vale la repetición, había sido de $2,000 nada más, contra $300 millones que ganó con Altavista, ¿no? Bueno, el siguiente paso sería X.com, la cual fundó con los millones ganados de SIP2, una empresa que se dedicaba a controlar servicios y pagos financieros a través de la red mediante simples pasos. Su fusión con Confinity, empresa que permite la transferencia de dinero entre dispositivos Palm Pilot, daría lugar a la ya conocida PayPal Incorporation. En tan solo 5 semanas, PayPal contaba con más de 100,000 clientes, algo que llevó a que competencia como Visa o eBay emprendieran acciones legales para cerrar PayPal. Pero esto no fue así. eBay compraría la nueva empresa de Musk por $1,500 millones a finales del año 2002. Musk tenía 31 años, 7 veranos en el corazón geek de Silicon Valley, un compromiso potenciado y suficiente fortuna para solventar el propósito de su vida, que era cambiar el mundo. Después viene con SpaceX. El siguiente paso de este joven emprendedor era la conquista del espacio. Así que creó la empresa SpaceX para construir cohetes de bajo costo y alta fiabilidad. En el 2018 firmó contrato por $1,600 millones con la NASA para realizar vuelos a la Estación Espacial Internacional como transporte de carga. Y luego ya de muchos años y trabajar en este grande proyecto, Musk está centrando todo su trabajo para conseguir 2 objetivos, que el primero es el poder realizar viajes tripulados por el espacio accesibles para cualquier tipo de persona. Recordemos la película de El Quinto Elemento, que realizaban viajes a Flustone Paradise. Y bueno, en segundo lugar, enviar terrícolas a Marte, algo que se le antoja como el más ambicioso de los objetivos que se ha puesto. Imagínate tú ser la persona responsable de poder enviar a terrícolas hacia Marte gracias a ti. En fin, viene también Tesla Motors, este proyecto de Musk, que así se llama, Tesla Motors, empresa que creó el primer auto eléctrico funcional. La principal inversión de la empresa fue la energía solar y la idea nació en 2003 en la empresa AC Propulsion, la cual contaba con un prototipo de auto eléctrico. Musk quiso ayudar a diseñar un auto deportivo con la misma base de AC Propulsion, y para el año 2004, junto con Matt Tappenhigh y Martin Eberhard, se creó Tesla Motors con la intención de producir en masa el modelo T-Zero de AC Propulsion. Y el empresario invirtió cerca del 98% de su capital. Imagínense arriesgar esa cantidad. El inicio de la empresa fue duro. El presupuesto para los primeros modelos rebasó lo esperado, pero lograron vender lo suficiente como para seguir desarrollando modelos. Ya para el 2012 se vendieron 2,100 Tesla Roadster en diversos países, y en 2015 se lanzó el Tesla Model X, diseñado para recorrer cualquier tipo de terreno. En marzo del 2016 presentó el Tesla 3, el bestseller más grande de los preórdenes de la industria automotriz, y es el auto que mayor expresa el método Tesla. Su precio es de $35,000 y democratizó el mercado de los autos eléctricos. A la semana de su lanzamiento ya registraba más de 350,000 solicitudes de compra. La mitad de los autos que se venden en Argentina en un año por un modelo que recién entregarán a finales del 2017. Y Tesla es más que un negocio, de hecho es una filosofía. Un modelo 2012 recibe actualizaciones gratuitas periódicas del software del vehículo y un servicio tecnológico que reinterpreta el concepto de edad en un automóvil. No nada más para ahí, viene Solar City, que bueno, de hecho Musk es cofundador de Solar City junto con su primo Lyndon Rife. Y además, el sudafricano preside la junta directiva de la compañía al ser el principal inversor de la empresa. La función de la compañía es crear productos fotovoltaicos y brindar servicios relacionados. En el año 2011 se convirtió en la empresa número uno de Estados Unidos en proveer sistemas de energía solar, con el fin de poder aprovechar al máximo esta energía poco utilizada. Y no se detiene ahí, seguimos con Halcyon Molecular, que fue en 2010, en donde Musk invirtió $20,500,000 en Halcyon Molecular, una empresa de biotecnología que busca mejorar la vida de las personas y mejorar la media de esperanza de vida. Wow, entonces, ya para terminar de hablar un poquito de Musk y mandarlos con algo de música, ahí, bueno, ya se dieron cuenta que esta persona, este señor, es muy exitoso. En una entrevista reveló cuáles son para él las 10 imprescindibles reglas del éxito. Así que si quieres, grábalas o escríbelas. Pero la número uno es nunca te rindas. Suena muy fácil, ¿no? Pero es, creo, lo más difícil. Número dos, que te apasione lo que realmente haces. La número uno no se convierte tan difícil si aplicas la dos. Número tres, no escuches a gente pequeña que no haya alcanzado el éxito. Número cuatro, toma riesgos. Número cinco, haz algo importante. Número seis, enfócate en la señal, no en el ruido. Número siete, busca personas que resuelvan problemas. Número ocho, júntate con los mejores profesionales. Número nueve, realiza un gran producto. Y número 10, trabaja duro para lograr el éxito. Probablemente te suenen trilladas. Aquí la diferencia entre saberlas y tenerlas, pues simplemente es hacerlas, ¿no? Vámonos con más música para despedirnos en el siguiente bloque. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estamos de regreso, querido amigo. Radio escucha. Y que de hecho, ¿quién sabe si escuche de fondo esto? Sí, bueno, esto es Biosphere. De hecho, lo poníamos en los primeros programas, pero o sea, sí, como que una música ambiental al 100%, espacial también. Es un proyecto llamado Biosphere, de un francés, que se va a lugares muy recónditos a grabar con micrófonos muy caros, los sonidos que haga precisamente la naturaleza, como el hielo, el movimiento de placas tectónicas, o el viento, auroras boreales, etc. Y de alguna forma lo mezcla para dar paso a este tipo de melodías. Se lo recomiendo, se llama Biosphere. De hecho, híjole, que fue 2003, 2004, si no me equivoco. Creo que escuché esto. Y sigue siendo fecha, que si te metes a YouTube, por ejemplo, pues tiene muy pocas reproducciones. No sé en Spotify, a lo mejor ni siquiera viene. Pero si viene, probablemente también tenga pocos followers incluso, ¿no? Pero bueno, continuando con las notas de Despertar Sabiendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lloramos? Bebés y niños pequeños llorando, muy fuerte, lloran porque tienen hambre, frío, miedo o dolor. Lloran en el colegio, en la casa, en el parque, en el supermercado, y muchos de ellos lloran a todas horas o varias veces al día. Está claro que ante la ausencia del lenguaje oral, el mecanismo del llanto permite a los niños reclamar la atención necesaria para sus cuidados o expresar un malestar, teniendo bien establecida una función adaptativa al obtener como resultado la ayuda del adulto que satisface sus necesidades más básicas. Esta ventaja adaptativa que garantiza la supervivencia de la especie, por ser una demanda de ayuda, especialmente en los bebés humanos, ya fue señalada por Darwin en sus investigaciones sobre la adaptación de las especies como un fenómeno universal. Pero entonces, ¿por qué lloran los adultos? Bueno, el ser humano tiene la capacidad de llorar desde que nace hasta que muere. Sin embargo, a lo largo del desarrollo socioemocional, el mecanismo del llanto modula su función evolutiva de supervivencia en función de capacidad e independencia que va ganando. O sea, es menos frecuente que un adulto llore porque tenga frío o hambre, porque su mecanismo adaptativo habrá pasado a funciones de movilización más complejas y resolutivas, canalizando sus recursos a la búsqueda activa de su propio alimento o abrigo. ¿Me explico? O sea, no vamos a perder el tiempo como adultos en llorar, sino que nos ocuparíamos esas fuerzas en concentrarnos en resolverlo. Pero entonces, y especialmente en el primer mundo, ¿por qué lloran los adultos si sus necesidades básicas están cubiertas? ¿Lloramos menos de adultos porque ya no nos sirve? ¿Por qué hay personas más propensas al llanto y otras que llevan años sin llorar? Como tu exnovia, por ejemplo. ¿Nos hace bien llorar o es la expresión poco útil de un simple malestar? Lo que está claro es que no estamos hablando de un mero efecto biológico, sino de un mecanismo complejo en el que confluyen funciones fisiológicas, psicológicas y sociales. La función biológica de las lágrimas es, bueno, básicamente son necesarias para el mantenimiento de una buena salud ocular. Digamos, la lubricación del ojo, la limpieza o protección a agentes externos, a las lágrimas basales, pero también están asociadas a estímulos potentes de carácter emocional y no exclusivamente negativos como la tristeza o la angustia o el dolor o la frustración, sino que también lloramos de alegría o sorpresa. La comprensión del llanto en el ser humano adulto y su relación con la salud emocional ha despertado gran interés en expertos e investigadores. Algunas de las hipótesis que se barajan, aún sin apoyo empírico, es que a través del llanto se libera cierta hiperactividad, ayudando a establecer un equilibrio o reducir un estrés. Y gracias a esta investigación, se ha podido descubrir que los componentes de las lágrimas son diferentes en función de agente que los produce. De modo que las lágrimas que secretamos cuando pelamos una cebolla, que son lágrimas de reflejo, son químicamente diferentes a las lágrimas que generamos por una tensión emocional. Además del lagrimeo típico, hay otros cambios físicos asociados al llanto emocional, como el enrojecimiento de la cara, la hiperventilación, o sea que respires muy rápido, el sollozo. Y las lágrimas emocionales o psíquicas están formadas principalmente por agua, lípidos y otras sustancias, y se diferencian de las otras en que contienen mayor cantidad de hormonas que habitualmente se asocian con el estrés, como la leucina encefalinas, la cual es un calmante natural que produce el cuerpo, ¿no? Pero bueno, Charles Darwin sostenía que las lágrimas psíquicas o las que responden a la emoción no tienen ningún propósito. Para él, las lágrimas en general tenían un solo propósito, que era proteger el ojo. Así nada más, ¿no? Casi cualquier biólogo lo diría. Y su servidor también. Biólogo. Igual que Darwin, ¿no? Así que bueno, además un saludo a toda la raza de la Facultad de Ciencias Biológicas. A Jimmy, a Elda, Misra, Pavel, Freeze. Bueno, en fin, son como 300,000. Pero hablando todavía de las lágrimas, la importancia del sistema nervioso autónomo. El control del llanto depende de la rama parasimpática del sistema nervioso o autónomo, encargándose de restablecer un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo, un estresor, un peligro o una fusión corporal de gran envergadura. Por ejemplo, la digestión tiene una función complementaria y antagónica a la rama simpática. Así que, bueno, ya para terminar, llorar puede ayudar a relajarse, así es. O sea, podemos decir que llorar nos ayuda a que nos sintamos más relax. Pues para muchas personas se podría decir que sí. Realmente es una forma de descarga emocional necesaria en algunos momentos. Muy saludable y nada dañina. De hecho, una gran cantidad de psicólogos piensan que llorar es una forma de comunicación y que si lo haces, usualmente la gente simpatiza contigo. O si te están maltratando, llorar les hace saber que están yendo demasiado lejos. Oren Hasson, biólogo evolutivo de la Universidad de Tel Aviv, lo reafirma, de hecho, señalando en la revista Evolutionary Psychology que las lágrimas nos dejan indefensos y funcionan como una señal de sumisión. Y puesto que el llanto transmite vulnerabilidad, se convierte en una estrategia que puede acercarnos emocionalmente a los otros. En otras palabras, Hasson sostiene que las lágrimas pueden ayudar a construir y fortalecer relaciones personales. Y si varias personas lloran simultáneamente, los vínculos se refuerzan aún más. En fin, más notas como esta, y para leerlo completo te invitamos a que descargues la app de Despertar Sabiendo o visite su página en Facebook o el website de despertarsabiendo.com. En fin, cualquier duda, pregunta, aclaración, sugerencia, comentario, estamos a tus órdenes. ¿En dónde el venís? Bueno, en Facebook también, en la página de Ciencia y Humanismo, que de hecho ahí, en la sección de About o Información, pueden descargar todos los podcasts que hemos grabado desde hace ya muchísimo tiempo para acá. Estamos hablando del 2010, ya vamos a cumplir 10 años al aire, muy pronto. Pero bueno, un placer que nos hayas dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Nos vemos el próximo sábado. Y bueno, antes de irme te quiero preguntar a ti, te quiero preguntar a usted, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio de 90.5 FM. Yo soy Albenis y nos vemos la próxima semana. Abur.